Muchas veces la gente me pregunta, Pastor Liebert, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios? En realidad, si uno mira todo lo que acontece en este mundo, puede pensar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del diablo. Francamente, todos sabemos que la humanidad se encuentra en estado desesperante, pese a los discursos de los más optimistas. Vivimos en la inseguridad cotidiana, amenazados por las más tremendas expresiones del odio y la corrupción. La degeneración moral es tan grave, tan evidente, tan abundante, que hoy parece ingenuo decir que alguna vez el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el título de este segundo estudio sobre la tragedia humana es El hombre y su misteriosa imagen, un tema que tal vez necesitaría mucho tiempo, pero que trataremos de considerar sencillamente en nuestra plática de hoy. Les invito a leer un pasaje en el libro de Génesis capítulo 5, versos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ustedes ven que el pasaje continúa y dice luego que Adán tuvo más hijos e hijas, pero nosotros leeremos solamente hasta aquí. Observemos nuevamente con mucha atención el versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué detalle les provoca interés? Noten que aquí dice que este hijo fue a semejanza de Adán, conforme a la imagen de Adán. Hay un evidente cambio con relación al versículo 1, porque allí se declara que el primer hombre y la primera mujer fueron creados a semejanza de Dios. En consecuencia, estamos ante una pérdida de la gloria inicial del hombre. Ha conservado las huellas de su origen divino, pero indiscutiblemente ha fallado, ha fracasado en cuanto al propósito para el cual fue creado. Eso nos explica en gran parte el oscuro drama de la humanidad. Por eso dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sin embargo, todavía tenemos que explicar mejor este asunto, amables oyentes. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿en qué consiste esa imagen? ¿Cómo es esa semejanza? En parte yo contesté esa pregunta hace algún tiempo cuando presenté una serie de estudios sobre la naturaleza de Dios. No sé si ustedes recuerdan que el primero de esos estudios se titulaba ¿Qué forma tiene Dios? Y correspondía al número 7 de los programas llamados Así dice la Biblia. En esa ocasión tratamos el asunto desde el lado opuesto, porque algunas religiones falsas dicen que Dios tiene la forma de un hombre. Dijimos entonces que es cierto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que eso no significa que Dios tenga figura de hombre o que el hombre tenga la supuesta figura física de su creador. Lo que la enseñanza bíblica quiere decir está en el versículo 26 del primer capítulo del libro de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Parece claro que la imagen y semejanza de Dios consiste en que el hombre recibe el privilegio de ejercer el señorío sobre todas las cosas creadas, como virrey de Dios sobre la creación. Con esa finalidad, Dios le dio al hombre virtudes intelectuales, morales y espirituales que le permitieran ejercer ese dominio. En esto consiste tal imagen y tal semejanza, no en un imaginario parecido físico. Claro, como veremos en el próximo estudio bíblico, el error del hombre y la raíz de su tragedia fue malograr su oportunidad, desperdiciar sus virtudes estupendas y caer en el pecado. Y en esto naturalmente no actuó a semejanza de Dios, sino a semejanza de Satanás. Hemos visto en la serie sobre la actividad diabólica que el pecado del diablo, según se lee en Isaías capítulo 14, versículo 14, fue pensar: seré semejante al Altísimo. Y el pecado del hombre fue creer a Satanás cuando él dijo, según Génesis capítulo 3, versículo 5, seréis como Dios. Qué torpe imitación, qué paradoja. Cuando el hombre cayó, actuó a semejanza del diablo, pese a haber sido creado a semejanza de Dios. Insisto que trataremos este asunto en el próximo estudio. Volvamos ahora a nuestro tema de hoy. Uno de los hechos más admirables de la historia es que en el clímax de los tiempos se produjo la semejanza material entre Dios y el hombre, cuando Cristo, según la epístola a los Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así como dije en aquel estudio que mencioné hace breves instantes, Jesucristo llegó a ser Hijo del Hombre, como dice la Biblia, para que muchos hombres puedan a su vez llegar a ser hijos de Dios. Sí, mis amigas y mis amigos, el hombre tiene ahora una misteriosa imagen. Las huellas de su creador parecen deterioradas por las heridas causadas por Satanás. Pero en la Sagrada Escritura se anuncia una maravillosa realidad para todo pecador arrepentido que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, y agrega: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así dice la Biblia.